Por lo tanto, es Madre Nuestra. Y así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su punto 963, que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Los teólogos, que son tan sabios, se pelearon bastante en la época del Concilio Vaticano por una coma. Algunos querían escribir María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Pero después de grandes discusiones decidieron que el I parecía que era asemejar la maternidad con Cristo y la maternidad de la Iglesia y ponerlas al mismo nivel. Y para que no se diera esa impresión, porque es Madre de Cristo de un modo singular, se quitó el I y se puso una coma. Y se lee María, Madre de Cristo, coma, Madre de la Iglesia. Así está expresado tal vez con más perfección el misterio de su vocación total. ¿Cuál es su lugar en el misterio de Cristo y de la Iglesia? Eso que algunos cristianos, que todavía no están unidos perfectamente a la Iglesia Católica, pero que un día lo van a estar, porque esa llamada ecuménica a la unidad se está produciendo cada vez con más fuerza. Eso que no terminan algunos de entenderlo es que la Madre une, siempre ha unido a una familia. Y es que la vocación, el lugar que María ocupa en el misterio de la Iglesia, es ser mediadora dentro de una familia, una mediadora maternal. Esto el Papa lo explicaba magistralmente en la encíclica Redentoris Mater, cuando decía que hay muchos tipos de mediadores en la Iglesia. Pero hay una mediación que es del todo especial. ¿Visto? Mediador, por ejemplo, es un policía de tráfico que va dirigiendo el tráfico. Está entre los que vienen por la izquierda, los que vienen por la derecha, y él dirige todo y circula todo bien. Es un mediador. El mundo está lleno de mediadores. En un partido de fútbol hay un mediador que no pertenece a ninguno de los dos equipos y dirige el partido. Y si es un buen árbitro, dirige bien y hace todo lo necesario para que no haya conflictos entre los jugadores. Un partido de tenis, etc. Cuando hay un conflicto jurídico, ahora se está poniendo de moda la mediación. Antes de ir a juicio, un mediador que ayuda a ponerse de acuerdo a las partes. Pero de todas las mediaciones que hay en la vida humana y que son naturales y lógicas, incluso las que son cósmicas, el sol y la lluvia son mediadores para que brote el trigo. La más singular es la madre en el seno de una familia. Ella sabe hacer que los hermanos se entiendan entre sí, que el padre se entienda con los hermanos. Tiene el don de la unidad, el don del corazón femenino. El lugar de María en la Iglesia es ser mediadora maternal, así lo dice el Papa, y no es que se lo haya sacado de la manga, es que está en el Evangelio. Ese episodio, que es tan simbólico, tan rico, de las bodas de Caná, nos puede ayudar a ir terminando esta meditación y también el retiro, con el firmísimo propósito de colocarnos bajo la protección de la Virgen, de no dejarla nunca, de consagrarnos a ella por toda la vida, a su cuidado, a su oración desde el cielo. Miren cómo lo dice San Juan, que la quiso tanto, tanto, toda la vida, que la cuidó durante tantísimos años en Éfeso, hasta que el Señor se la llevó al cielo. Cuando ya era muy grande, mayor, escribió este evangelio en el que recuerda el episodio de las bodas de Caná, y dice así: tres días después del bautismo en el Jordán, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Sabemos que las bodas judías duraban varios días. Eran unos acontecimientos solemnísimos, muy caros y gastronómicamente muy cuidados. El Señor hizo un largo viaje. La Virgen, que lo había despedido, era la primera vez que lo volvía a encontrar. Y ya nos imaginamos, con su corazón inmenso, las ganas que tendría de ver a su Jesús. de estar con él, preguntarle hasta el último detalle qué había pasado, cómo había sido el bautismo del Jordán, qué le había dicho Juan el Bautista, y luego preguntarles quiénes eran esos muchachotes que estaban al lado suyo, sus primeros discípulos. Y se acercaría y le preguntaría, ¿cómo te llamas? Y uno de ellos le diría, Simón, aunque tu hijo me ha cambiado el nombre y ahora me llamo Roca, Piedra, pero no sé por qué. Y ella, que es el trono de la sabiduría, lo miraría a Pedro e intuiría con su intuición femenina, añadida a su plenitud de gracia, intuiría qué significaba que iba a ser la roca. Y desde ese momento ella empezaría a cuidarlo de modo especial. Y luego le preguntaría al otro, ¿cómo te llamas? Y diría, Johanan, me llamo Juan, que significa Dios es bueno. Y verdaderamente, si con alguien ha sido bueno, ha sido con Juan. Fue el discípulo favorito de Cristo, el hijo favorito de María. Y estaría con ellos, y probablemente era lógico que se olvidara de la fiesta. Todos la hubiéramos comprendido, pero María no se olvida de la fiesta de la boda. Tiene un ojo atento. Hay algo muy especial en ella. Y como faltara vino, dice San Juan, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tengo yo que ver, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús era un invitado. María era una invitada. Ella le podía dar a Jesús simplemente una información, pero no le estaba dando una información. Le estaba pidiendo que haga algo. Y Jesús le entendió y le dio una respuesta que es de una teología sublime. Le dijo, no ha llegado mi hora. Es decir, desde toda la eternidad he decidido cuándo me iba a manifestar en público como el Mesías prometido, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y este no es ese momento. A nosotros nos lo dice Jesús y decimos, amén. Y la Virgen no estaba para que le den una negativa. Y entonces dijo su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y de pronto la esclava del Señor se transforma en una reina que manda. Y lo manda a Cristo y les manda a los sirvientes. Y no está para quedarse callada. Hay algo en María que se transforma ante la necesidad de unos parientes que se estaban casando en unas bodas de pueblo. Y Cristo tiene que resolver el problema teológico de cómo adelantar su hora desde toda la eternidad determinada para otra hora. Y simplemente cuenta San Juan, había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 metretas cada una. La metreta era una medida judía de 40 litros, de modo que tenían entre 100 y 120 litros cada tinaja, enormes, grandes, panzonas. Y les dice Jesús, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, pero con agua. Sacad ahora, les dijo, y llevadlo al maestre sala, al encargado de la fiesta. Y ellos lo llevaron. Y cuando el maestre sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó el maestre sala al novio, que a todo esto el novio no tenía ni idea de que iba a faltar vino, ni que había habido un milagro, no sabía nada, y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya han bebido todos, sirven el peor. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.